Carlitos, Flor, Alita y Juan, pasitos lentos ellos dan, cantando una canción. Se van al campo a merendar, en la cestita llevan pan, café, frutita y mazapán, y alegra el corazón. Carlito va y recoge la cestita, Anita ya se empieza a preparar, Flor arregla al punto la mesita, y Juan le dice quiero merendar. Llenos de dicha al regresar, de dos en dos juntitos van, Carlitos, Flor, Anita y Juan, silbando una canción de amor. Anita ya se empieza a preparar, Flor arregla al punto la mesita, y Juan le dice quiero merendar. Llenos de dicha al regresar, de dos en dos juntitos van, Carlitos, Flor, Anita y Juan, silbando una canción de amor, silbando una canción de amor, silbando una canción de amor. Bonita esta historia, muy bonita, pero yo propongo que cambiemos ahora todo. Vale. ¿Por qué no jugamos con los niños? Vale. ¿O por qué no cantamos una canción? Vale. ¿Pero qué canción? Vale. ¿Pero qué vale? Vale, papá.